Dios nos amó primero. Al ver de conjunto la vida de la Madre Maravillas, una vez más se siente admiración por lo que fue y por lo que realizó. Pero inmediatamente nos acecha la tentación de pensar que los santos son personas especiales y, por lo tanto, que la santidad no es para nosotros. Nada más lejos de la realidad. Todos somos llamados a ser santos. El mero hecho de pertenecer a la Iglesia es una exigencia de santidad. Esta es la voluntad de Dios que alcanza a todo bautizado. Y el modelo al que debemos aspirar es el ideal increado de toda santidad: Dios, el Padre. La equidad y rectitud de Dios, su bondad y su misericordia, tantas veces recordadas en los libros sagrados, señalarán al cristiano el estilo de su perfección. Sed santos, porque yo soy santo, nos dice. Esa santidad de Dios se nos comunica por Jesucristo, mediante la justificación, operada por su muerte y glorificación, y alcanzada en cada uno por la fe. Esta justificación nos hace santos objetivamente ante Dios. Pero en tanto progresará el cristiano en esa santidad, en cuanto viva personalmente la vida de Cristo, en quien se nos ha hecho asequible la meta divina de la santidad. Siguiéndole, imitándole, pero sobre todo revistiéndonos de él y reproduciendo en nosotros su imagen hasta alcanzar su talla en nosotros, es como llenaremos los designios del Padre. La tarea de la propia santificación supone una actitud de libre y heroica correspondencia a la llamada divina y a la gracia bautismal, actitud que convierte esa llamada en vocación personal. Todos somos llamados a ser santos, no de la misma manera, porque Dios para cada uno tiene un proyecto mientras caminamos por esta vida. Lo importante es descubrir esa llamada y ese amor personal que Dios nos tiene. Cada uno podemos decir: hemos conocido y hemos creído en el amor de Dios que habita en nosotros. Esta es una magnífica expresión de nuestra fe. Expresa lo único que, en la vida, constituye el significado último y el fundamento de la verdadera felicidad: saber que somos inmensamente amados por el mismo Dios. Y creer significa comprender, no solo con la mente, sino sobre todo con el corazón, que Dios me ama de una manera creadora, íntima, única, fiel y respetuosa. Con toda verdad podemos decir: Dios me llama por mi nombre. Me ve y me comprende tan perfectamente como me ha creado. Sabe lo que hay en mí, mis sentimientos y pensamientos, mis inclinaciones y mis gustos. Me ve en los momentos de alegría y en mis momentos de dolor. Conoce cuál es mi fuerza y cuál es mi debilidad. Se interesa en mis esperanzas y mis deseos. ¿No me amo yo más a mí mismo de lo que Él me ama? Este convencimiento es lo que le permite a San Agustín afirmar que Dios es más íntimo a mi ser que yo mismo. Y la fe es la que nos hace tomar conciencia de esta intimidad. Solo el amor explica la vida de los santos. Y es que aprendieron a vivir así al contemplar la vida de Cristo, que vino a manifestarnos su amor. Madre Maravillas creyó de verdad en este amor y no planificó su vida, sino que fue respondiendo a medida que Dios se la iba proponiendo. No tenemos que soñar nuestra vida, sino, como ella, saber descubrir en cada momento, en cada circunstancia, en cada acontecimiento, una manifestación del amor de Dios que todo lo ordena para nuestro bien. Ella cree en este amor que Dios le tiene, lo acoge y quiere responder con todo lo que es, pero sin complicarse. Por eso puede escribir, dejando, sin ella saberlo, una imagen de su vida. Qué sencillo es todo lo de las almas santas. Por eso es tan sencilla la suya. El amor de Dios nos sale al encuentro y nos envuelve como en un abrazo. Nada debe impedir, ni siquiera nuestra indignidad, el orientar nuestro corazón a esta gozosa realidad. Dios me ama y me ofrece hoy mismo su paz y su gracia como frutos del amor que me tiene. Si los santos, cuanto más conocen a Dios, mejor perciben su impotencia. Quienes no llegamos a vivir así, apenas penetramos en nosotros mismos, descubrimos cuánto nos ha endurecido el tiempo y los malos hábitos. Somos como una barra de hierro que debe ser doblada. Para evitar que se rompa, primero hay que calentarla. Así tenemos que hacer con nuestro corazón. Tenemos que calentarlo al fuego del amor de Dios y entonces podremos soportar todo sin rompernos. Para que un pensamiento deje su impronta en forma duradera, debe permanecer en nosotros mucho tiempo. Lo que nos atraviesa fugazmente no nos transforma. Debemos exponernos al pensamiento del amor de Dios. Y para ello, nada mejor que acercarnos a la revelación divina. Porque, ¿quién nos podrá asegurar que Dios nos ama, sino Dios mismo? Toda la Biblia, observa San Agustín, no hace más que narrar el amor de Dios. Esta es la noticia que sostiene y explica todas las demás. El amor de Dios es la respuesta única a todos los por qué de la Biblia. ¿Por qué la creación? ¿Por qué la encarnación? ¿Por qué la redención? Si toda la Biblia se pudiera transformar de palabra escrita en palabra pronunciada y se convirtiera en una única voz, esta voz gritaría: Dios te ama. Jesús es la voz de toda la Escritura cuando dice: el Padre os ama. Todo lo que el Padre hace y dice en la Biblia es amor. El amor de Dios se expresa en un hecho único. Jesús viene a vivir como Dios y hombre, en diálogo de amor entre Dios y los hombres. Tanto amó Dios al hombre que le entregó a su Hijo para que tenga vida. Esta es la gran revelación que tenemos que creer, acoger y vivir. Esto es lo que hizo la Madre Maravillas y nos invita a comprobar qué implicaciones tiene esta verdad en nuestra vida. Ni la palabra de Dios ni la vida de los santos nos deben dejar indiferentes. Al contrario, deben ayudarnos a profundizar en esta realidad de sabernos amados por Dios, pues es definitivo en la vida espiritual. Porque nosotros no aprendemos a amar amando, sino siendo amados. Tenemos que recibir el amor para después poder responder con amor, a tanto amor recibido. Cristo es el Hijo amado del Padre, y así lo expresa el Padre en el momento del bautismo, cuando al salir del agua, los cielos se abrieron, el Espíritu en forma de paloma descendió sobre él, y se oyó la voz del Padre que le decía: «Este es mi Hijo, el amado, En él he puesto mis complacencias. En estas palabras dichas a Jesús, participamos por gracia los cristianos, porque somos hijos en el Hijo. Esta verdad Dios nos la ha revelado, y la experiencia de ser amados de Dios posiblemente no está ausente por completo en nuestra vida. Pero parece como que no llega a ser la verdad fundamental. Y por eso no se opera en nosotros la transformación que ese amor exige. Damos vueltas alrededor de esta idea de sabernos amados de Dios. Nos gusta que nos hablen de esto. En ejercicios, en retiros, nos agradan los libros que tratan de este tema y de alguna manera buscamos que alguien nos convenza de este amor que Dios nos tiene. Pero con frecuencia no se aceptan las implicaciones de ese amor en la vida del cristiano. Evitamos, con nuestra actitud superficial y activista, profundizar en esa realidad que constituye nuestra felicidad. Hablamos del amor que Dios nos tiene, pero fácilmente nos contentamos con palabras que no llegamos a creer del todo, mientras vamos de una parte a otra para acallar lo que Dios quiere decirnos en el fondo del corazón. Un corazón lleno de deseos que, en ocasiones, no coinciden con los de Dios, y por eso no nos encontramos totalmente satisfechos. Con la actividad, a veces queremos justificar la falta de tiempo para escuchar la voz de Dios y conocer lo que Él quiere de nosotros. Esta situación nos mantiene en un continuo interrogante de si el largo camino que estamos haciendo nos lleva a alguna parte. Y fácilmente esta situación puede llevar al desánimo porque no se alcanza lo que el corazón anhela. Ser amados de Dios es el origen y la plenitud de la vida del Espíritu. Las palabras de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, expresan bien el recorrido que cada uno tiene que realizar para convertirnos en lo que realmente somos, hijos amados de Dios. El sabernos amados de Dios no es un bonito pensamiento, es una realidad que tiene implicaciones en nuestra vida, en cuanto pienso, hablo y hago. Nuestra vida con frecuencia se ve polarizada por las presiones que recibimos en la familia, la comunidad, el trabajo, los acontecimientos. Y esto nos hace olvidarnos de lo principal. No ocurre así con la Madre Maravillas. Ella vivió en un ambiente con unas personas, tenía trabajos importantes que ocupaban su vida, pero tenía siempre presente su origen y su meta: Dios. De su amor venía y a él iba, y en él se desarrollaba todo cuanto hacía, y eso se expresaba en su conducta. Y la razón es porque las corrientes más profundas de su vida estaban arraigadas en Dios, y eso influía y determinaba su comportamiento. Y esto es lo que comunicaba con su vida y con sus palabras. El amor del Señor hacia las almas no tiene límite, que no lo tenga tampoco el nuestro. ¿Quién puede amarla y procurar su bien con el amor con que Él la ama y con el poder y la bondad con que Él lo procura? ¿Cómo llena de amor el ver el que Dios nos tiene? Y cómo consuela el pensar que Él sabe la verdad de nuestros deseos. Ese amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Así nos dice la Madre Maravillas cómo experimentó el amor que el Señor derramaba en su corazón. Una vez, estando con esa mirada general de amor únicamente, me pareció, se particularizaba un sentimiento del Señor. Y aumentando el recogimiento con ese sentirse como aislada de todo lo demás, me pareció entender quería el Señor que le dejase derramar la ternura y amor que había en su pecho, en mi pobre corazón. Esto fue viéndome envuelta en su bondad y misericordia. ¿Qué fe tenía la Madre Maravillas en este amor de Dios por ella? Y esto le daba esa serenidad y paz que irradiaba en medio de las más fuertes pruebas. Si queremos convencernos del amor que Dios nos tiene, no tenemos más que leer la Biblia y dejar que su palabra nos penetre y nos transforme. Son muchos los textos del Antiguo Testamento en los que Dios nos manifiesta su amor con palabras que no dan lugar a duda. Con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti. Yo te amo, siempre te amaré. No temas, yo estoy contigo. Pero es en el Nuevo Testamento donde el amor de Dios se ha hecho carne y sangre en la persona de Jesús. La finalidad de la encarnación es convencernos de este amor y salvarnos. Yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Es decir, de la fiabilidad del amor de Dios. Nos ha sido comunicado el amor que une al Padre y al Hijo en el Espíritu Santo. Este amor es origen de todo amor y de toda vida. Es la realidad más profunda y más radical. Y en este amor se nos hace participar por gracia. Hemos sido introducidos en el más íntimo y fecundo de los misterios, en el de la Trinidad. La encarnación del Verbo nos permite acceder a este misterio. Para comprender el amor de Dios por nosotros, nos ayudará la contemplación de la pasión del Señor, que debe ocupar un lugar privilegiado en la oración del cristiano. Es necesario haber contemplado durante mucho tiempo a Cristo entregándose al Padre en la agonía. No se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y en la cruz, para que tanto amor haga brotar en nosotros sentimientos de amor y donación. La cruz, alzada en el centro de la historia humana, es el testimonio elocuente del amor de Dios por los hombres. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. En esto hemos conocido lo que es el amor, en que Él dio su vida por nosotros. El amor de Cristo que contemplamos en la pasión se hace carne y sangre en la Eucaristía. Ahí Jesús nos entrega su cuerpo para iniciarnos en la entrega de nuestra vida al Padre y a los hermanos. Tomando conciencia de nuestra incapacidad de amar, surge el deseo ardiente de recibir su amor. Y este amor que acogemos es necesario que lo expresemos en actos concretos. Y por eso es el mismo San Juan el que nos dice que tenemos que amar no de palabras, sino con obras. Y es que este es el gran mandamiento con sus dos vertientes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás al prójimo como a ti mismo. Antes de enunciar estos dos mandamientos, Jesús nos comunica la buena noticia del amor de su Padre. No empieza por los mandamientos. Estos son consecuencia, y consecuencia necesaria, de la buena noticia. Si realmente nos sabemos amados por Dios y creemos en ese amor, tarde o temprano llegaremos a corresponderle. Y si creo que Dios me ama y me acepta a mí, comprenderé que Dios ama y acepta al otro como es. Y de ahí brota el segundo mandamiento, que yo también le amaré, y comenzaremos a amar y a aceptar a los demás tal como son. Los dos mandamientos brotan como espontáneamente de la convicción de que somos amados por Dios. San Juan de la Cruz, cuya doctrina también conocía y vivía la Madre Maravillas, dice: si el alma busca a Dios, mucho más le busca a su amado a ella. Y si ella le envía a él sus amorosos deseos, él a ella le envía el olor de sus ungüentos, que son sus divinas inspiraciones y toques. Efectivamente, Dios es amor y despierta sin cesar amores nuevos. Este amor de Dios no debe conducir ni a equivocadas condescendencias ni a la autocomplacencia. Y no basta con haber sido alcanzados por el amor de Dios. Jesús nos dice: permaneced en mi amor. Debemos, por tanto, tomar y mantener agarrada la mano que se nos tiende. Debemos hacer nuestra morada en ese amor y estar firmemente convencidos de él. Vivirlo en todas las dimensiones y en todos los momentos de nuestra vida. El sabernos amados por Dios no debe reducirse a un pensamiento con el que tratamos de justificar nuestra pereza y nuestro egoísmo, pensando que Dios nos ama a pesar de todo. Esto no sería acoger el amor que Dios nos tiene, y las consecuencias en la vida espiritual podrían ser lamentables. Pero cuando, a pesar de nuestros límites, y sin pactar con ellos, experimentamos este amor que Dios nos tiene, tanto más generosamente vivimos y ponemos en práctica nuestra fe. Por eso, la fe en el amor que Dios nos tiene nos lleva a la observancia perfecta de la ley. La persona que tiene una fe así observará los más mínimos detalles de los mandamientos, no para granjearse el amor de Dios, sino como fruto de la certeza de ese amor de Dios que quiere que los cumpla. Este amor de Dios es el que nos hace dóciles y obedientes a todo su querer. A tanto amor de Dios, el hombre ha respondido con el pecado. Quien cree en el amor de Dios experimenta y reconoce su propio pecado y la necesidad de salvación, porque es San Juan el que nos dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Llama la atención la insistencia con que Madre Maravillas manifiesta ser una pecadora. Y esto no le impedía tener plena seguridad del gran amor que Dios le tenía. Por conocer mejor ese amor, podía ver mejor sus debilidades. Y así escribe: el Señor me hace ver mi vileza y su misericordia. Solo quisiera hacer cuanto le agrade, abrazar con todo el amor de este miserable corazón su voluntad santísima, olvidándome de mí y desagraviándole por lo muchísimo que le he ofendido. El Señor bien conoce nuestra miseria, que de ella es caer y de su misericordia perdonar. Hay que conocer, además de la verdad de la propia miseria, esa otra verdad de la inmensidad de su amor y no olvidarlo. Se ve y se siente pecadora. Tiene conciencia de su debilidad. Está segura, convencida interiormente de lo inútil de los esfuerzos humanos de su naturaleza pecadora. Siente en el fondo del alma sus debilidades, sus flaquezas, sus pecados. En realidad, sin perder la inocencia, vivió el auténtico sentido del pecado. Es curioso ver cómo los santos son los que se consideran los más grandes pecadores. Y no es que no digan la verdad, sino que como conocen más a Dios, a su luz ven con más claridad sus faltas. Conocemos el caso de Santa Teresa de Jesús, que dicen no cometió pecado mortal, y sin embargo, ella habla de sus muchos y grandes pecados. Ella era plenamente consciente de que, como persona humana, no pasaba de ser infinitamente pequeña, limitada y débil. Estaba marcada por la propia imperfección, que por sí conduce al pecado. Solo el amor providente de Dios podía librarla de esa experiencia pecaminosa personal que en nuestra condición actual experimentamos. Conocemos la vida de Santa Teresita y ella afirma: yo me siento como el publicano, una gran pecadora. Santa Catalina de Siena llegó a decir que el Señor le hace comprender que ella era no amor. Madre Maravillas, se ve y se siente gran pecadora, y tiene una especial devoción a Santa María Magdalena, a quien le gusta contemplar a los pies del Señor, donde obtuvo el perdón de sus pecados. Quien lea algunos de los escritos de estos santos, sin conocer sus vidas, podría deducir que habrían dejado mucho que desear, tanto y tan frecuentemente enaltecen sus faltas, como es el caso de la Madre Maravillas. ¿Exagera por una malentendida humildad? ¿Se engaña a sí misma? ¿Era pesimista y estaba llena de angustias y complejos? Nada más lejos de la realidad. Y lo hemos podido comprobar en su vida. Era toda una personalidad madura e integrada, sana, serena, emprendedora, de buen humor y de gran amor, amable. Todas las personas que le conocieron declaran unánimemente que fue un prodigio de sensatez, de prudencia, de serenidad, de equilibrio, de paz inalterable en medio de las circunstancias tan complejas en que le tocó vivir y actuar. Por eso, ante el gran amor de Dios, se reconoce pecadora. Pero esto no la deprime ni desanima, porque experimenta y vive bajo la mirada de ese gran amor de Dios que la ama a pesar de su pobreza. Descubre el amor de Dios en el fondo de su corazón y en todo cuanto le rodea. Si viviéramos así, haríamos realidad lo que dice también Santa Catalina de Siena: estamos hechos de amor. La santidad entra en nuestra existencia cuando en todos los acontecimientos, agradables o desagradables, descubrimos el amor que Dios nos tiene. Al contemplar el corazón de Cristo, que se entrega por nosotros, descubrimos el amor infinito que nos tiene. A fuerza de oración y contemplación, es como se llega a comprender algo de la anchura, longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento. Cuando el amor de Dios se revela así y lo acogemos, es cuando comprendemos la extensión de nuestro egoísmo y de nuestra ingratitud. Y es, sobre todo, contemplando la pasión de Cristo, como llegaremos a percibir su amor sin medida. La Madre Maravillas experimentaba un gran dolor por los pecados que se cometían, y al percibir la pérdida del sentido del pecado en el mundo actual. Es sensible a las ofensas que contra Dios se cometen, y así dice: cuántas ofensas de Dios, y qué pena ver qué pocas almas le sirven de veras de las que parecen suyas. Al ver tantas ofensas que se le hacen a Dios, parece que llega a lo más íntimo del alma. Pobres almas, que huyen de quien tanto les ama y tanto desea su bien. Pero ella no se contenta con lamentaciones inútiles. Responde al amor de Dios, ora y repara. Hoy, en algunos ambientes, se bromea acerca del pecado como si se tratara de la cosa más inocente. El mundo condimenta con la idea del pecado sus productos y espectáculos para hacerlos más atractivos. Habla del pecado, incluso de los más graves, como si no tuvieran importancia. Tienen miedo a todo, a la enfermedad, a la guerra, a la muerte, pero no tienen miedo al pecado. Y Jesús nos dice precisamente lo contrario, que no tenemos que temer a los que dañan el cuerpo, sino a los que buscan nuestra perdición eterna. Esta situación ambiental ejerce una influencia tremenda también sobre los creyentes e incluso sobre los religiosos y religiosas que quieren vivir, a pesar de todo, según el Evangelio. Este ambiente lleva a una especie de adormecimiento de las conciencias, una especie de anestesia espiritual y, como consecuencia, produce una mediocridad en el nivel de la vida espiritual. El pueblo cristiano, en amplios sectores, ya no reconoce al verdadero enemigo. Muchos de los que hablan de pecado tienen de él una idea completamente equivocada. No podemos negar el pecado. San Juan dice que si afirmamos estar sin pecado, nos engañamos a nosotros mismos y convertimos a Dios en un mentiroso, pues Dios dice que hemos pecado. Si decimos que no hay pecado, la pasión y muerte de Cristo no tienen significado. Habría derramado su sangre por nada. Pero Él nos dice que la derramó para alcanzarnos el perdón de nuestros pecados. Y no basta que se acepte la doctrina de la Biblia y de la Iglesia sobre el pecado. Se nos pide un reconocimiento del pecado no solo teórico, sino existencial e individual. Este reconocimiento consiste en tomar conciencia de mi propio pecado. El pecado está a mi lado, dentro de mí. No son los santos los que se engañan cuando se consideran grandes pecadores. En realidad somos nosotros los que nos engañamos, los que no comprendemos, los que no vemos, los que vivimos en la oscuridad y en la mentira, en la mera apariencia, por costumbre, rutina y falta de sensibilidad. Santa Teresa, que sabía bastante de Dios y del hombre, pone el famoso ejemplo del rayo de luz que al penetrar en una habitación a oscuras puede iluminar pequeñas motitas de polvo que están suspendidas en el aire y que de otro modo no advertiríamos. Ver el pecado depende de la luz y de la vista. Y los santos veían su conciencia con la luz del Espíritu Santo, que les penetraba como un rayo láser hasta lo más profundo de su corazón. El pecado es algo que hoy minimizamos enormemente, a pesar de que vemos que Jesús le daba una gran importancia, y así lo manifiesta en aquella última cena con palabras que se repiten en la celebración de la Eucaristía, y nos puede dar una idea de lo que ha supuesto el pecado. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. El perdón de los pecados es para Jesús y debería ser para todos los cristianos un asunto mucho más importante que la salud corporal y la prosperidad material. Ante el pecado, es posible que no le demos toda la importancia que tiene. Nos justificamos diciendo que somos así, que todo el mundo lo hace, que son cosas superadas. Un tema de tanta importancia no podemos tratarlo con superficialidad y ligereza. Dios nos ama. Y si acogemos ese amor, Él nos transforma radicalmente en las profundidades de nuestro ser. A vivir así nos invita la Madre Maravillas con su testimonio. Y esto nos hará vivir gozosamente y en paz.